hablarte una vez más y estar cerca de tu corazón, junto a ti. Y quiero contarte que ya estoy en la lucha diaria por lograr la santidad. Quiero que tú me vayas guiando por ese camino que escogí, ser como el Padre, pero tengo miedo de caer y en la oscuridad no tú estarás ahí. El mal va dejando huellas tras de sí, pero Schoenstatt quiere construir un mundo nuevo en el que el hombre tenga que luchar para que Cristo pueda reinar junto a su Padre. Ser respuesta para el mundo es la misión, y yo, Madre, me consagro a ti por entero. Eres la reina de mi corazón, Madre humilde, esclava del Señor. Hazme fuerte en la alianza de amor. Madre, hoy quiero hablarte una vez más y estar cerca de tu corazón, junto a ti. Y quiero contarte que ya estoy en la lucha diaria por lograr la santidad.